Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches. Estamos de regreso aquí en el punto sobre la I. Hoy miércoles 4 de febrero del 2015 ya, se nos fue enero completamente. Y nada más, bueno, Pepe, ¿me avisas por favor? No estoy completamente segura. Yo, ok. Se nos fue enero, pues ya estamos aquí de regreso. La semana pasada no tuvimos programa. ¿Cómo están? Manolo, Maika, El Sha, Precious, Marijose, Manolito por ahí. Ah, ¿quién más? Pepe. Bueno, todos los que están por aquí. Lady Wonka. Ok, ya nos escuchas. Espero que nos estés escuchando. Ok, pues hoy tenemos un programa, como les estuve anunciando. Vamos a hablar de algo que muchas veces no nos gusta hablar. Hay cosas de las que no nos gusta hablar. De repente, ay, que vamos a hablar de jardinería. Pues sí, muy padre, ¿no? Vamos a hablar. Pero cuando se trata de hablar de suicidio, y cuando se trata de suicidio infantil y juvenil o en adolescentes, es todavía más difícil. Es un tema que no nos gusta tratar. Y hoy no, nos va a platicar nuestro invitado acerca de si debemos o no tratar el tema. Pero primero quiero presentarles a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es el doctor Andrés Valderrama Pedrosa. El doctor Valderrama es psiquiatra infantil y de adolescentes por la UNAM. Es también profesor de pre y posgrado desde hace ya 23 años. Él fue director de la clínica psiquiátrica Dr. Everardo Neumann, conocida también como Clínica Chico Sein en San Luis Potosí. Es director y fundador del Instituto Temazcali, que es un instituto para la rehabilitación de adicciones, también en San Luis Potosí. Actualmente el doctor Valderrama coordina el posgrado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. Hoy el doctor Valderrama nos viene a hablar de suicidio infantil y juvenil, así como también de otras adicciones, una a la que la gran mayoría de los que estamos aquí escuchando el programa somos adictos, a las redes sociales y al internet. Doctor Andrés Valderrama, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas noches aquí presente. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, por fin se me hizo tenerte por aquí. A ver, doctor, vamos a empezar. Esto es un tema muy difícil. Es un tema, tengo entendido que en México, por ejemplo, en los últimos 30 años, el índice de suicidios aumentó 300%. Entonces, es un tema que yo creo que ya es hora de empezar a tratar, ¿no, doctor? Por supuesto que sí. Es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro medio, que si antes era un problema, por así decirlo, multifactorial, ahora tiene otros elementos también muy fuertes que influyen mucho para que se haga mucho más constante y persistente, tanto en los intentos suicidas como en los suicidios consumados, ¿no? Que la verdad es que ciertamente se ha incrementado, como tú dices, más de 300 veces, aun cuando las estadísticas no están tan claras o no son incluso, por desgracia, tan fidedignas, porque a veces incluso ni siquiera se reportan, sí, incluso por desgracia tan fidedignas, porque a veces... Tenemos una repetición. Adelante, Andrés. Sí, decía que es muy difícil incluso de tener ciertas estadísticas porque a veces hasta en los hospitales hay una resistencia a que, por ejemplo, los servicios de urgencias se reporte el diagnóstico de intento suicida, ¿no? Reportan el daño físico ocasionado, por ejemplo, herida de alma de fuego o intoxicación por medicamentos o quemadura de esófago por cuestiones cáusticos o lo que sea, pero el diagnóstico real que es un... Entonces, resulta mucho la clasificación y ver realmente la frecuencia que tiene el suicidio en nuestro país en general, ¿no? Yo creo, Andrés, creo que eso nos habla un poco de lo doloroso que es, ¿no? Para la familia es tan doloroso, no solo por la religión, porque muchas veces pensamos que por la religión la gente lo oculta, lo sabemos perfectamente, tú sobre todo lo sabes perfectamente, pero los que vivimos en lugares pequeños sabemos perfectamente que de repente alguien se quita la vida, se suicida, y todo el mundo trata de ocultarlo. Entonces, no, es que se cayó y se abrió la cabeza, pero es que se dio un tiro sin querer porque estaba limpiando el arma. Pero, y tratan de evitar a toda costa que se sepa. Y eso, te decía yo, habla de lo doloroso que es para la familia, porque al final de cuentas la familia llega a sentirse culpable. Ah, no, por supuesto. Claro que se llega a sentir culpable. Y sí, porque muchas veces, por un lado, no se detecta alguna enfermedad, sobre todo la principal enfermedad que provoca los intentos suicidas y el suicidio, es la enfermedad depresiva, ¿no? Que también se presenta en niños y adolescentes, por un lado, con una sintomatología diferente a la que normalmente se presenta en el adulto, cabe aclarar. Y por otro lado, esta situación la impulsividad que tienen los chavos en general, y sobre todo que muchas veces los papás, pues en los últimos años también los papás, como me decía una pacientita el otro día, que ¿por qué te dan miedo? Le dice a su mamá, ¿por qué te dan miedo las películas de zombie si tú ya pareces un zombie con tu celular? Sí, sí. Bueno, de hecho a muchos les gustan los zombies, nada más que de lejos. A ver, Andrés, a mí me cuando se enteraba la gente de que íbamos a hacer el programa, me preguntaban mucho varias cosas. ¿Qué tan alto es el índice de suicidios en jóvenes y niños? Porque la gente suele pensar que la gran mayoría de personas que se quitan la vida son adultos mayores, que quizás van terminando ya su vida, o que quizás tienen una enfermedad terminal y tienen miedo al dolor o a lo que le van a causar a una familia. Pero la gente como que no está muy entendida o en el entendido de que una gran mayoría o un índice altísimo es de niños o de adolescentes de entre 15 y 19 años. ¿Sí? Por supuesto. En Estados Unidos, por ejemplo, la estadística de suicidio es de entre 15 y 19 años, entre 15 y 24 años, y entre 15 y 29 años, está entre las primeras tres causas de muerte, el suicidio. Entre 20 y 24 años específicamente, solamente es rebasada por los accidentes automovilísticos. Y una cosa importantísima es que no se sabe no se puede hacer la diferenciación entre un accidente automovilístico, por así decirlo, no suicida, y un accidente automovilístico como tal, propiamente, ¿no? Porque además también, por desgracia, hay muchísimas conductas en los jóvenes que son, por así decirlo, parasuicidas, ¿no? En el sentido de que muchos chavos que tienen problemas emocionales severos, que tienen un problema hasta existencial, que toman el suicidio como una alternativa, lo intentan emborrachándose y manejando o teniendo una conducta peligrosa estando bajo los influjos del alcohol o alguna droga, ¿no? Sí, sí, bueno, es que a veces también, muchas veces todas estas drogas, todo esto de alcohol y drogas te lleva, una depresión te lleva, ¿no?, a eso, y al final de cuentas pues todo está íntimamente relacionado. Tú me decías, en Estados Unidos la tercera causa en adolescentes, pero fíjate que según datos del INEGI, en México, la segunda causa de muerte es el suicidio. Sí, para allá iba yo, exactamente. Para los chavos, el suicidio también en México, pues, la segunda causa de muerte es es esta, y sobre todo que aún así, ya aún cuando se trata de esconder, ya es una cuestión de un problema de salud pública, ¿no? El que los chavos de entre 15 y 19 años, por ejemplo, en San Luis Potosí hubo un periodo que hubo 139 casos de suicidios en un periodo de varios años, pero de entre 15 y 19 años, siendo San Luis Potosí una ciudad no tan alta, no tan grande, pues, ¿no? Sí, no, es terrible, porque mira, fíjate, en 2011... se registran 5,728 suicidios en México, pero la mayoría de esos suicidios fueron entre 15 y 24 años, y luego sigue el rango de 25 a 34. Entonces, quitémonos, por favor, esa idea de que son gente que van terminando su vida, de que son gente enferma. Dense cuenta de lo que está pasando. Ahora, lo más importante, vamos a llegar a lo más importante. ¿Qué causa el suicidio? ¿Qué lleva a un niño, bueno, a un adolescente, pero ya no digas a un adolescente, a un niño, a suicidarse, Rubén? Bueno, yo creo que la causa número uno tiene que ver con la enfermedad depresiva, por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con situaciones que no necesariamente están tan relacionadas como con la enfermedad depresiva y tiene que ver con el descontrol de impulsos. Pero aparte, otra cosa tan muy importante que está sucediendo en estos tiempos es que a los chavos en general es tanta la información que les llega todo el tiempo que no la alcanzan ni siquiera a pensar o a concebir, ya mucho menos a discernir ni a juzgar, ¿no? Entonces todo se les hace normal y todo se les hace fácil, porque están continuamente bombardeados, ¿no? De muchísima información. Pero bueno, a mí sí me parece importante hablar un poco al respecto de la sintomatología depresiva, porque la gente está pensando que la gente deprimida pues es aquella que se siente triste, que llora todo el día, que tiene insomnio, que deja de comer, que tiene dolor moral, la enfermedad depresiva del adulto. Y sí, pero en los adolescentes y en los niños no se necesitan 6 de 10 síntomas para hacer el diagnóstico de depresión. Por ejemplo, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes sacó desde hace algunos años una clasificación de síntomas que con uno que tenga el joven ya es suficiente para pensar que está deprimido, con uno, ¿sí? Okay. Estos son, por ejemplo, tristeza frecuente, llanto profuso o llanto superficial, la sensación de desesperanza, la pérdida del interés por sus actividades e inhabilidad para disfrutar las cosas favoritas, la persistencia de aburrimiento y falta de energía, el aislamiento social y de pobre comunicación, la baja autoestima y la sensación de culpa, la sensibilidad extrema hacia el rechazo o fracaso, aumento de la irritabilidad, hostilidad y coraje, dificultad en sus reacciones, quejas frecuentes de enfermedades físicas, ausencias escolares y bajo rendimiento, pobre concentración, cambios notables en los patrones de comer y dormir, o sea, no necesariamente insomnio, sino cambios en el comer y dormir, y hablar o tratar de escaparse de la casa, pensamientos o expresiones suicidas, comportamiento autodestructivo, como el cutting, por ejemplo, aumento de inquietud e impulsividad, aumento de conductas de riesgo y poca tolerancia o los elogios o premios. Y esto es importante, de todos estos que acabo de decir, esto está publicado desde el 2006 por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes, pero con un síntoma que tenga, ya podemos hacer el diagnóstico en los jóvenes de una enfermedad depresiva. Con uno de los síntomas, doctor, o sea, con uno solo de los síntomas, sí. Pues entonces creo que diagnosticaríamos a la gran mayoría de los adolescentes, ¿no? O sea, no, valorar, no. Eso, ese síntoma es señal de alarma, digamos. A la evaluación, okay. Y después en esa evaluación hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo, ¿sí? Ok, ahora, los padres pueden estar atentos a estos síntomas y alguno de los síntomas tendrían que ir directamente a un psiquiatra. ¿A dónde acuden los padres? Yo pienso que sí, lo ideal sería que, fueran a una institución en donde hubiera profesionales con experiencia clínica y que sepan tratar jóvenes, ¿no? Normalmente son psicólogos clínicos o psiquiatras y psiquiatras infantiles y adolescentes, ¿no? Okay. Ahora, no creo que sea tan fácil cuando un niño a lo mejor me parece más fácil, tú dímelo, pero un adolescente cuando lo enfrentas a tener que ir al psiquiatra, que es, digamos, que el adolescente no ha tenido aún ningún intento, porque también podemos hablar de adolescentes ya con intentos de suicidios, que también es algo muy común, porque según lo que tengo entendido de las estadísticas, también uno de cada 20 intentos se lleva a cabo, ¿no? Llega al suicidio. Uno de cada 20 intentos. Entonces, bueno, muchos de esos adolescentes han tenido ya algún intento. Pero ¿qué pasa cuando uno intenta llevar a un adolescente que no ha tenido ningún intento de suicidio al psiquiatra? ¿Con qué te topas tú que eres psiquiatra clínico? Bueno, normalmente los papás siempre vienen primero, bueno, para evaluar a un chavo, primero tienes que hacer una historia clínica y tienes que tener una entrevista con los padres, y después ves al chavo, ¿no? Entonces, la mayor parte de las veces los papás llegan aquí y, oiga, ¿y cómo le decimos? Sí. Se va a enojar, ¿sí? Oiga, va a pensar que pensamos que está loco, etcétera, ¿no? Yo lo único que les digo es que, bueno, hay que enfrentarlo con lo que ustedes ven, ustedes tráiganmelo la primera vez y yo me encargo de lo demás. Okay. Normalmente los chavos acceden porque se sienten mal, acceden a ser evaluados, acceden a ser tratados, acceden a tomarse un medicamento cuando es necesario, acceden a entrar en un proceso psicoterapéutico cuando es necesario, porque se sienten mal, ¿no? Entonces, no, esa parte de que nada más los locos van a los psiquiatras, pues la verdad es que yo no trato pacientes psicóticos, ¿no? Todos mis pacientes son pacientes que tienen problemas emocionales o problemas neurobiológicos, como el trastorno de atención con complicaciones y demás, y que eso tiene también repercusiones emocionales, porque también es importante dentro de la historia clínica evaluar todos los factores que coadyuvan a que los chavos estén mal y se sientan problemas de autoestima. Por ejemplo, los que tienen problemas de discapacidad, por así decirlo, neurobiológica, como el trastorno por deficiencia de atención, como algún problema epiléptico, como algún problema de lenguaje, como algún problema de aprendizaje y demás, que fueron o no tratados desde la primera infancia en la escuela, pero que les entorpecieron su rendimiento escolar y les fueron ahí minando desde su autoestima y esa sensación de poder dar el ancho a la expectativa que ellos mismos tienen de sí mismos y de que su familia tiene de sí mismos y de que los compañeros tienen de ellos y de lo que los maestros tienen. Entonces, obviamente, son chavos que se sienten en desventaja, ¿no? Y eso puede ser uno de los factores que pueden generar una enfermedad depresiva, y está demostradísimo que los que tienen una desventaja neurobiológica, cualquiera que esta sea, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad depresiva en la pubertad o adolescencia, y obviamente mayor riesgo, sobre todo cuando son impulsivos, ¿no? Uh-huh. La impulsividad en los chavos es un factor de alto riesgo para los intentos suicidas. Okay. Aún en los manipulatorios, ¿no? Y bueno, es que también es eso, ¿no? Yo tengo entendido que, bueno, muchos de los adolescentes quieren manipularte, pero no puedes arriesgarte a eso. No puedes arriesgarte a saber si está tratando de manipularte o de verdad va a cometer un suicidio. Exacto, porque si aun cuando es manipulatorio se les puede pasar la mano, ¿no? Exactamente. Fíjate que me llamó mucho la atención saber la forma en la que se suicidan hombres y mujeres, porque es tan diferente. Porque leía que el 80.6% de los suicidios se dan en hombre y el 19.4% en mujeres. Y que esto es en gran medida por el método elegido, exactamente. Las mujeres se tratan de suicidar de una forma diferente. Sí, y generalmente lo hacen con medicamentos o con gas o con cosas así que son menos letales, aunque si llegan a matar, obviamente, como dice una buena amiga mía que vive en Colombia, dice, el que se va a matar, se va a matar. Sí y no, porque pues muchas veces, la mayor parte de las veces, cuando está en un tratamiento el chavo, se puede evitar, ¿no? Cuando lo lograste enganchar en el tratamiento y estás resolviendo sus problemas junto con él, o le estás ayudando a que él resuelva sus problemas, normalmente se evita. Pero si los chavos utilizan, los varones utilizan métodos más letales como el ahorcamiento, la herida de arma de fuego, o etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que también la rudeza de los métodos es lo que genera esto. Y sí, las mujeres pueden llegar a tener mucho más intentos y los hombres menos y lograrlo en el primero incluso, ¿no? Ok. Mira, me están preguntando, nos están preguntando en el chat, Rubén. Dices que el problema con los psiquiatras o con los psicólogos también, pero hablan de los psiquiatras, porque estábamos hablando de los psiquiatras, es que lleguen a resolverlo todo con drogas, que no hay terapias a largo plazo. ¿Qué pasa con esto? La gente tiene miedo a los medicamentos, porque siempre tienen algún otro efecto, un efecto secundario. ¿Siempre les dan drogas, medicamentos, Rubén? Bueno, no, drogas, yo nunca he dado ninguna receta con cocaína o con metanfetamina o algo así, la verdad. Normalmente utilizamos medicamentos que son antidepresivos, la mayor parte de las veces, que sí pueden llegar a tener efectos secundarios en gente sensible, sí, pero la mayoría de los pacientes que toman antidepresivos les va muy bien. Pero sí me parece importante decir que claro que los medicamentos son paliativos y controlan los síntomas, pero no controlan las causas. Entonces, por supuesto que es necesario, claro que es necesario que los chavos o los pacientes deprimidos, no nada más los chavos, entren en un proceso de psicoterapia que realmente ayude a resolver el problema desde el punto de vista psicológico, pues, ¿no? Ahora, también hay que ser sinceros, si yo tengo un chavo que tiene 18 años, que es muy inteligente porque tiene un coeficiente intelectual de 135 o más, que no pudo entrar al Colegio de México, no pudo entrar al Colegio de San Luis, no pudo, porque el cuate tiene serios problemas de atención y tiene problemas de aprendizaje severos, yo estoy obligado a darle un medicamento para darle un medicamento, y es responsabilidad de él y de los padres aceptarlo, para controlar su trastorno por deficiencia de atención y meterlo a una terapia también, no nada más emocional, sino una terapia de aprendizaje que le permita compensar estos problemas que le impiden entrar a una carrera que a él le apasiona, por ejemplo, ¿no? Digo, estoy hablando de un caso específico que vi hace muchos años, pero la cuestión está en que la gente le tiene más miedos a los medicamentos de lo que en realidad son. Los medicamentos son eso, no son drogas, son medicamentos. Así como sería muy inadecuado decir que los diabéticos son adictos a la insulina, por favor, ¿no? Sí, es que yo creo que eso nos pasa. Así como tenemos miedo de hablar directamente de suicidio. Digo, yo aquí, si lo notas, varias veces todavía me resistí, todavía yo me di cuenta hace un momento, dije, cuando se quitan la vida, cuando, sí, nos resistimos todavía a hablar de suicidio un poco, pues más nos resistimos a los medicamentos. Y si nos abriéramos a conocerlos, a mí me encantaría que tuviéramos después alguna otra plática, alguna charla, donde nos pudieras hablar, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? Tú has estado, has tenido contacto muy cercano en Chicosay con los medicamentos y con la gente que necesita realmente los medicamentos. Entonces, quizás pudiéramos abrir otro programa para hablar del tema. Con todo gusto, claro, me gustaría muchísimo, de veras. Pero bueno, ya estando en esto, ¿qué hay que hacer con el suicidio? ¿Qué hay que hacer con un adolescente que o sospechamos o sabemos que intentó quitarse la vida? Tenemos que hablarlo. Los padres y la gran mayoría de la familia alrededor tratan de ocultarlo y de no hablarlo ni siquiera con el niño, ¿no? O con el adolescente. ¿Qué hay que hacer, Rubén? ¿Hablarlo o no hablarlo? Ah, claro que hay que hablarlo, por supuesto que hay que hablarlo. Y hay, hay que manejar todas las variables específicas de cada caso, ¿no? Hay que, en un momento dado, decirle a los papás, oiga, tenga mucho cuidado porque este chavo, puede hacer N cosas, y bueno, hay que quitar todo lo peligroso de la casa, sobre todo si hay cuestiones de armas de fuego, si hay cuchillos y demás. Muchas veces hay que mantenerlo custodiado, custodiada, me refiero a que esté con alguien, algún familiar. A veces es llegar, en casos extremos hay que internarlos en algún lugar donde se pueda ser contenido. Que no necesariamente puede ser una clínica psiquiátrica, puede ser en un hospital general pequeño, con algunas medidas ajustadas y demás, en lo que pasa el riesgo. Y en casos severos no nada más hay que dar un tratamiento, cuando la ideación suicida es persistente y el intento es repetitivo, muchas veces hay que dar un tratamiento que sigue siendo un tratamiento muy bueno, aunque haya sido tan devaluado y tan satanizado por el cine, sobre todo, que es la terapia electroconvulsiva, ¿no? La terapia electroconvulsiva es algo que todavía se utiliza en casos específicos y el intento o el riesgo suicida alto es uno de ellos, ¿no? Y tiene maravillosos resultados cuando se utiliza bien en esa buena indicación, y claro que es prácticamente inocuo, o sea, no provoca daño cerebral ni nada por el estilo, como la mayor parte de la gente piensa, ¿no? Entonces, bueno, en casos extremos hay que hacer eso. Cuando el caso no es tan severo, hay que hacer la contención dentro de casa, hay que hacer la contención y el involucramiento de la familia. La mayor parte de las veces, cuando es una depresión profunda o una depresión importante, hay que dar un tratamiento farmacológico por un tiempo, no es por el resto de la vida. Pero sobre todo, también hay que darle la oportunidad al chavo que entre a un proceso de psicoterapia para ayudarlo a resolver las causas que lo llevan a pensar que su salida es quitarse la vida, ¿no? Sí. Que puede ser una situación de crónica o puede ser una situación no tan crónica. Con los adolescentes es muy frecuente la decepción amorosa como causa del intento suicida, por ejemplo, ¿no? O un pleito fuerte con papás. Esas son las cosas, los desencadenantes de la conducta suicida muchas veces, ¿no? Sí, yo me decían aquí que si podemos decirles las señales de alarma, pero antes que eso, el Sha te pregunta, por favor, que si la tendencia a suicida es parte de la esquizofrenia. No, para nada. Digo, un paciente esquizofrénico se podría llegar a suicidar en un momento dado, pero es lo menos, lo menos frecuente, pues, ¿no? Ok. Nada que ver. Ok, perfecto. Y Kimo Sabi nos dice, no hay que dejarlos mucho tiempo solos, hay que abrazarlos mucho y decirles que los queremos. Díganmelo a mí, su mamá me lo dejó a los 9 años. Ok. Su mamá, perdón Kimo Sabi, no entendí, ahora te tiene 16. No entendí Kimo Sabi, ¿su mamá intentó suicidarse? ¿O se suicidó? Más bien, ¿no? A ver si nos lo puedes explicar un poquito más, Kimo Sabi, te lo voy a agradecer mucho. Entonces, bueno, hablemos un poco acerca de cuáles son las señales de alarma de los adolescentes. Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta, aparte de la sintomatología depresiva que ya mencionamos, el hecho de que un chavo o una chava esté quejándose continuamente de que es una persona mala o que se siente abominable por cualquier razón, de que es una carga para la familia, el hecho de que lance indirectas como ya no sería un problema, nada me importa, no te volveré a ver y ya vas a dejar sufrir por mí, el poner en orden sus asuntos, como por ejemplo regalar sus cosas favoritas, su perro o algunas cosas que son importantes para él, el que limpie su cuarto sin que su mamá se pelee con él o con ella cuando eso... Como queriendo dejar un buen recuerdo. Es un problema crónico, ¿no? Sí. Tirar cosas importantes para él, o por ejemplo ponerse muy contento después de un periodo de tristeza, y o tener también de alguna manera sintomatología psicótica, o sea que de repente empiece a decir cosas incoherentes o como que escuchar a veces dentro de su cabeza y demás, ¿no? El que también tenga conductas de abuso, tanto de alcohol como de drogas, el que tenga conducta agresiva e impulsiva más de lo normal, el que de plano vea panorama gris, con mucha desesperanza y pesimismo, el que sean, por ejemplo, el que tengan conducta agresiva y normalmente lesionen a los demás, por ejemplo, lo que llamamos un trastorno disocial, el traslade el derecho del otro, el que tenga trastornos de ansiedad en mujeres, por ejemplo, pero sobre todo trastornos de pánico, que haya historia familiar de conducta suicida y que también haya una psicopatología importante en los padres, ¿no? Que los padres también sean depresivos o que tengan alguna patología psiquiátrica o emocional. Eso hay que, son factores de riesgo también, ¿no? Y obviamente también hay otros factores de riesgo como son la disponibilidad de armas de fuego o de cualquier tipo de armas. Cohesión familiar disminuida, que este es un problema severísimo actualmente porque podemos ver comidas de la familia en donde la gente está comiendo y está cada quien en su chat, ¿no? Ajá, ahorita vamos a entrar a eso, Robert, porque ¿en qué nos puede afectar? La falta de apoyo parental, conflictos entre los padres o entre los padres y el hijo o la hija, eventos negativos de la vida como la muerte de alguien importante, un problema de que los padres o alguno de ellos perdió el trabajo o se murió el abuelo o lo que sea, que sea algo que sea un evento importante de la vida, los eventos negativos, como decía, el abuso sexual infantil es un factor de alto riesgo también. El hecho de que un chavo haya sido objeto, o chava haya sido objeto de abuso, es también un factor de alto riesgo. Y también, entre comillas, el contagio suicida, ¿no? El contagio, entendiendo como el que compañero, amigo, cercano, haya tenido un intento o se ha suicidado, los cercanos también de alguna manera les contagia, entre comillas, las ganas, por así decirlo, ¿no? El hecho de que haya... Sí, perdón, ¿no? Rubén, nada más es que hace un momento en el chat nos comentaba Prechus, nos comentaba que ella conoció a me parece que me dijo de 14 años, no lo sé porque el chat ya corrió demasiado, pero a un chavito de 14 años que se suicidó, y en lo que llegaba al Ministerio Público, descuidaron al hermano de 9 años y también se suicidó. Entonces, ahorita que decías del contagio, ¿no? Y de esto... Exacto. ¿Cómo fue daña...? Fue una cosa tan impactante, sí, ver a su hermano muerto que dijo, con permiso de una vez, ¿no? Exactamente, porque además el suicidio no solo daña, obviamente, a quien lo comete, sino... Según también estadísticas, daña mínimo a 6 personas muy cercanas a su alrededor, de por vida. Por supuesto. No, te deja marcado. Por supuesto. Por vida. Bueno, nada más una cosa. Otro factor importante que muchas veces, como sociedad también, es algo que no queremos ver, es que es el hecho de que nuestro chavo o nuestra chava tenga una preferencia sexual. Porque sí, pues al final de cuentas todavía vivimos en una sociedad homofóbica, ¿no? Sí. Entonces, también es un factor de alto riesgo. No. Por supuesto que cuando alguien se suicida, alguien el que sea, daña a todas las personas cercanas, ¿no? O sea, a sus familiares directos, me refiero a los papás, a los hermanos, a los hijos cuando son adultos, etcétera. Y claro que los daña por vida, ¿no? Ahora, también es un acto tremendamente agresivo, ¿no? Porque casualmente el chavo intenta suicidarse en la de mamá y de papá, el día de la madre, ¿no? Sí, eso estaba viendo, que es altísimo el índice de los que se suicidan en la casa, altísimo, 90%. Que claro, lo hacen en su propia casa. Y uno pensaría, ¿no? Decía aquí Prechos hace rato, ¿cómo pueden pensar en eso si la vida es tan hermosa, bla, bla, bla? Tienen toda la razón, pero uno pensaría además, todavía uno se queda pensando, ¿cómo aparte se los hizo a los papás así en la casa? Y sabía que lo papá, que la mamá lo iba a descubrir, que en ese cuarto jamás van a poder entrar sin pensar en lo que llegaron a encontrar. Sí, ¿qué es lo que sucede ahí, Rubén? ¿Qué pasa por su cabeza? Cuando le hablas a Rubén me confundo un poco, pero bueno, perdón. Mira, lo que pasa es que claro que hay una situación de alto conflicto con las personas cercanas, ¿no? Y hay una destructividad y una agresividad muy fuerte, en donde, bueno, yo me voy a hacer un acto autoagresivo en donde yo voy a sufrir, pero te llevo entre mis pies, mamita querida, ¿no? Porque, o papito querido, o la persona cercana, porque en ese sentido, la gente cuando está en ese intento suicida, se ciega y queriendo lograr su objetivo, y claro que está implícito la agresión hacia su familia con ese odio en un momento dado, ¿no? Pero en el momento simplemente está queriendo dejar de sufrir, muchas veces cuando hablamos con ellos, ¿no? porque yo no pensé que a mis hijos les iba a hacer daño. Oye, ¿cómo no? Si se metió todas las medicinas dentro, en la sala de su cama, desde su, en la sala de su casa, perdón, y estaban sus hijos dormidos, ¿qué creía que al otro día no lo vieran ahí en la sala o qué, no? La gente es, en ese sentido, pues permiten el término, muy sádica, ¿no? Porque claro que, pues de esa no te levantas, ¿no? Sobre todo cuando es una situación tan terrible. De por sí no te levantas, y luego menos en un caso así. O sea, es de verdad muy complicado, muy complicado. O mamás, ¿no? Claro que no estamos hablando de suicidio en adultos, pero mamás que los hijos han llegado y los han encontrado colgadas en su casa, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que le hiciera eso a sus hijos? En general. Y hay una cosa del suicidio que me gustaría tocar nada más rápidamente, porque si no nunca vamos a llegar al otro tema. Te lo dije que a lo mejor nos seguíamos, Andrés, que a lo mejor no nos íbamos a seguir con esto, porque iba a dar mucho el tema. Pero una de las cosas es, primero, los padres se sienten culpables, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y, porque estamos hablando de suicidio de niños y de adolescentes. Pero aparte de sentirse culpables, también pasa otra cosa, como que tardan mucho en perdonarlos también. Claro, la muerte de un hijo, por ejemplo, es, yo creo que el dolor más grande que podemos llegar a sentir los seres humanos, ¿no? Pero cuando además está en la cuestión autoinfligida, o sea, realmente es una situación donde te sientes como papá, pues obviamente fracasado por todas las razones habidas y por haber, me refiero como padre, por esa parte que no lo pudiste salvar, porque qué te faltó darle, etcétera, mil rollos que se vienen a la mente, y claro que también te sientes agredido por tu hijo, y es algo que es dificilísimo poder resolver. Yo he tenido en terapia algunos papás que han perdido por suicidio a sus hijos, y la verdad es que son procesos tremendamente dolorosos, tremendamente difíciles de asimilar, y la verdad es que, bueno, pasa mucho tiempo para que la gente pueda reconsiderar y resolver incluso su depresión, porque la verdad es que eso es algo que no se resuelve, la pérdida de un hijo, ¿no?, el resto de la vida. Más bien aprendes a vivir con eso, ¿o qué es lo que sucede? Exacto, aprendes a vivir con eso, porque pues por tu hijo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos, los hijos, pues se fue, ¿no? Se fue, y se fue de esa manera. Entonces, claro que te da culpa, te da coraje, te da mil cosas. Y es más problemático poder asimilarlo y resolverlo cuando es una situación por suicidio que cuando es una situación de un accidente o alguna otra cosa, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, mira, hay muchísimo que hablar de este tema. Yo sé que esto va a ser para largo, pero me dice el Shah que si te puedo preguntar si hay casos de suicidio a largo plazo, digamos. Dice que él tenía un amigo que se entregó al alcoholismo y él sentía que se quería morir, que hablaba ya de cerrar el ciclo vivencial en la Tierra. Entonces él siente que se fue suicidando de a poco, digamos. ¿Eso es posible? De alguna manera sí, en el sentido pues me hizo recordar el concepto de Freud de Thanatos, ¿no? El impulso de muerte. Claro, de alguna manera la gente va haciéndose daño, y cuando va haciéndose daño y no encuentra maneras de revitalizarse, por así decirlo, claro que llega a tener conductas autodestructivas, que puede ser desde el consumo de alcohol, drogas, tabaco y demás, que terminan con una muerte prematura, entre comillas, a largo plazo, ¿no? Pero obviamente, pues claro que, digo, el fumar tabaco, pues, también es una conducta socialmente aceptada y todo lo que queramos, pero es autodestructiva, porque sabemos que puede dar no nada más cáncer, sino muchas otras cosas. Pero sí se puede pensar en esa situación de un suicidio, por así decirlo, lento a largo plazo, pero desde el punto de vista de las conductas autodestructivas, porque no pueden tener una conducta, insisto, revitalizadora para poder establecer conductas de protección, pues, ¿no? Sí. Pues bueno, hablando ya de adicciones, pues vamos, ¿qué te parece que vamos entrando al siguiente tema? Que sería las adicciones con el internet y las redes sociales. Nada más antes quisiera saludar a algunas de las personas que han ido pasando por aquí. Mariana, Lady Wonka, Villa, Kimosabi, Lara, Pepe, Cookie, Anabel y Marijose, un beso grande a las dos. El Shah, Manolo Raider, Manolo Chowi. Mariana, creo que no la había nombrado, y todos los que están en Twitter, que no he podido apuntar sus nombres, no he tenido la oportunidad de apuntar sus nombres, pues gran mayoría de la gente que te está escuchando son, como me has visto a mí siempre, adictos a las redes. Dime, ¿esta adicción a qué te puede llevar o cuál sería el grave problema? ¿O cuál lo es en adolescentes y niños, no? Adelante. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que por un lado el proceso adolescente es un proceso de cambios, es un proceso muy largo que empieza ahora ya más temprano y termina más tarde, que es el proceso de dejar de ser niño y convertirse en adulto, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchísimas características toda esta cuestión. Pero también el gran problema aquí es que de alguna forma las redes sociales y los dispositivos al mundo virtual, que dan acceso al mundo virtual, de alguna manera ya forman parte de una vida virtual, ¿no? De una vida virtual, ahorita les voy a leer algunas cosas que publicó hace poco la Academia de Pediatría de Estados Unidos y la de Canadá, que a mí me parecen impresionantemente interesantes, porque pues la mayor parte de la gente, incluso los médicos, y ya estoy hablando de los médicos, incluidos neurólogos y psiquiatras, piensan que las redes sociales y los teléfonos celulares y todo este asunto, pues son inocuos casi casi, ¿no? Y la verdad es que pues hay muchas y muy claras evidencias que en donde realmente se ha visto que sí entorpecen el desarrollo de los niños y de los adolescentes y sí provocan problemas en la vida de los adultos, ¿no? Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría han declarado que los niños de 0 a 2 años de edad no deberían tener ningún tipo de exposición a la tecnología, así, literal y claramente, ¿no? En el caso de los niños de 3 a 5 años, su uso debería restringirse a solo una hora, y de los de 6 a 18 años debería limitarse solamente a 2 horas por día de pantalla, ¿eh? Y estamos hablando ahí de todo junto. Porque claro que sí se ha demostrado que hay una relación que deteriora las funciones ejecutivas en el déficit atencional, en retrasos cognitivos, en problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y la disminución de la capacidad de autorregulación, como por ejemplo en los niños actualmente, los que tienen mucha estimulación de este tipo, son niños que hacen más frecuentemente rabietas intensas, ¿no? Okay. Provoca, por otro lado, problemas que restringen el movimiento. O sea, hay un deterioro en el desarrollo de las coordinaciones motoras, tanto fina como gruesa. La cuestión está en que genera, por ejemplo, un fomento de la obesidad. Además, otra cosa importante, el 60% de los padres no supervisa el uso de la tecnología en sus hijos, ¿no? Y claro que, no sé si ustedes han visto el video de ese famoso, ¿eh? No, es como antes, ¿no? Los ponían a ver la tele y con eso se los quitaban de encima. Y ahora les dan una tablet y están hechos. O sea, y cuando mucho, a lo más que llegan es a bloquear ciertos contenidos y tan, ¿no? Párale de contar. Sí, el gran problema es que en la televisión antigua, pues había además 10 canales, cuando mucho. Ahorita en las televisiones hay ciento tantos canales, o no sé cuántos, pero aparte, con una tablet tú puedes acceder a lo que quieras. A lo que quieras. Digo, hay un video muy interesante y muy famoso de un niño chiquito, llega a 3 años, en donde está haciendo una rabieta porque quiere la tablet, porque quiere ver viejas encueradas, ¿no? Sí, claro, porque además es que eso pasa con la tecnología, ¿no? Hace muchos años, cuando empezaban las computadoras y eso, pues resulta que los papás no, ni siquiera estábamos conscientes, ¿verdad?, de que ponías, no sé, buscabas Tatiana, porque estabas buscando a Tatiana, la cantante, y te salían las Tatianas de todos los antros de alrededor, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, pues no te das cuenta, y resulta que los niños tienen ya acceso a todo, a todo. Exactamente, exactamente. Y bueno, a mí me parece que esta parte tiene que ver con el aumento de la agresión. De hecho, esta sociedad de pediatría hablan de que la tecnología en la infancia provoca una, entre comillas, demencia digital, así lo ponen. Porque fíjate, la alta velocidad de los contenidos en los medios puede contribuir al déficit atencional, como decíamos, y a la disminución de la concentración y la memoria, debido a que genera una poda cerebral de las huellas neuronales en la corteza frontal. O sea, neurológicamente sí afecta, aunque no se note o no se quiera notar, ¿no? Ahora, otra cosa que me parece importante es que la radiación, también dicen que influyen en las adicciones, porque la cuestión está en que también los padres están metidos adictamente a la tecnología, ¿no? Entonces, por otro lado, la cuestión de la radiación, dice, la Organización Mundial de la Salud clasificó los teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos como de riesgo clase 2B, o sea, posiblemente cancerígeno. Y otras asociaciones lo están clasificando de una manera más cercana de probablemente cancerígeno, es 2A. Pues entonces, por poner ejemplos así de manera general. Por otro lado, hay ya muchos artículos publicados acerca de la hipersexualización de los niños, pero sobre todo de las niñas, porque se generan patrones de crianza que yo llamo adelantados, ¿no? El hecho es que la gente no le importa tanto que sus hijos hagan a los 8 años lo que ellos hicieron a los 15, ¿no? Y la cuestión está en que se establecen estos patrones de conductas adelantadas, que obviamente si empiezan las conductas adelantadas a los 2, 3 años, cuando el niño tiene 8 quiere estar haciendo cosas ya de mucho mayor, y cuando el niño tiene 15 pues ya quiere llevarse a la novia a dormir a la casa, ¿por qué no? Porque además todo esto, es tanta la información que el cielo y el infierno desaparecieron, ¿no? Pareciera como que se usa una concertación en donde ya todo está, ya no es bueno ni malo, sino más bien es normal o anormal. O sea, el chiste es que si la gente lo hace está bien, si la gente no lo hace está mal, o sea, o es anormal. Entonces, ya la gente no discrimina acerca de las cuestiones que tienen que ver con las cosas, ya no digamos buenas y malas, sino sanas o insanas, ¿no? Entonces, bueno, también hay patrones sociales de inducción al consumo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Hay una gran tolerancia social y sobre todo de la familia, de culto e inducción hacia lo negativo. El hecho de que haya una incertidumbre hacia el futuro hace que nos centremos más en el aquí y en el ahora. Y además, si tenemos una lejanía afectiva con los adultos, porque mi papá ya no me pela, ya no me platica, ya no me dice, ya no me dice que está mal, ya no me regaña incluso, porque además a lo mejor dice, ay, está bien o está mal que yo le pegue a mi hijo o regañe a mi hijo, y entonces le preguntan al oráculo, ¿no?, que es su celular. Y entonces, no, aquí dice un psicólogo de la universidad de no sé dónde que no es conveniente pegar, y entonces se quedan en... Ya ni siquiera es una convivencia directa, ¿no? Ya mi relación con mi papá es una relación a través de lo que dice su celular, que me debe de decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ha sucedido en todas las redes sociales, además, es que las redes sociales hacen que los chavos se les haga normalito todo. Por ejemplo, redes como Ask FM, ¿no? Yo tengo pacientitas de 12, 13, 14 años que tienen su cuenta en Ask FM, y de repente me enseñan las conversaciones y les preguntan cosas como si fueran unas teiboleras, ¿no? Sí. Y las chavitas no cortan la comunicación con el gañán, que además ni siquiera es, saben quién es, porque es anónimo ahí, ¿no? Sí. No, no, entonces, ¿sí? Es que eso además, a ver, eso te lleva a muchos otros problemas. Hay problemas gravísimos ahorita. Precisamente estábamos hablando de suicidio. Y hay problemas gravísimos precisamente en las redes sociales con los adolescentes. Con los niños también, pero con los adolescentes sobre todo, principalmente ha habido muchísimos suicidios por esto, ¿no? Porque además en las escuelas les ha dado por crear algunas páginas, por ejemplo, o no solo en las escuelas, en general. Mira, el otro día alguien me hizo notar una página que yo no tenía la menor idea, exnoviosardidos.com, alguna cosa así se llama, y entonces resulta que los chavitos suben, viene por ciudades, ¿no? San Luis Potosí, Distrito Federal, Guadalajara, bla, bla, bla. Y entonces ponen el nombre de la niña, de la exnovia, y la foto más comprometedora que tengan de ella. Y entonces resulta que todo el mundo anda buscando, por ejemplo, quiénes son las de San Luis Potosí, ¿no? O quiénes son las de Guadalajara. Y bueno, ahí ya te pasaron a quemar, la niña se siente mal. Y llega un momento en que posiblemente pueda llevar también al suicidio. Ah, no, por supuesto, mira, eso es algo que ha habido, está documentado, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me encontré hace poco, que es de una chavita de Angie Verona, que este lamentable caso de Angie Verona, que a los 14 años la niña esta, por una aplicación que se llama photobooker.com, le mandó fotos de ella a su novio. Le hackearon la cuenta y ahora tú pones Angie Verona en las redes sociales y te salen miles de fotos de esta niña. Claro, ya tiene como 20 años y pero digo, ahí desde desnuda hasta no desnuda, pues, ¿no? Y además, otra cosa importante es que claro que ha habido suicidios que tienen que ver con el sexting famoso, ¿no? J.C. Logan fue la primera adolescente de 18 años famosa, que se hizo famosa porque se suicidó, ¿no? Precisamente porque en 2008 subieron fotografías de ella desnuda, ¿no? Pero no ha sido la única, ¿no? Ryan Patrick Callaghan a los 13 años, Megan Mayer a los 13 años, Jesse Logan a los 18, Sarah Lynn Butler de 12 años, Tyler Clemente 18, Amanda Todd a los 15, Hannah Smith a los 15, Lois Telwald a los 19 y Renta Parsons a los 17. Eso por decir algunas, ¿no? Y por ejemplo, específicamente Hannah Smith fue por la aplicación de Ask FM, ¿no? Entonces, claro que hay muchas situaciones que están relacionadas con todo este asunto, pero además a mí me parece importante ver que a los chavos el exceso de tecnología, la adicción a la tecnología, tiene que ver con una modificación de cómo enjuician sus situaciones, ¿no? Por ejemplo, la acumulación de información sin cuestionamiento, la vulnerabilidad que tienen ante posibles abusos, ante la actuación de impulsos en forma inadecuada, la saturación de sus sentidos que los aturda y los hace indiferentes y sin valorar la magnitud de lo que sucede, el ejercicio de conductas adultas de forma anticipada, la adquisición de conductas ajenas vistas como normales, la tendencia normal del adolescente a la innovación extrema, el alejamiento de sus papás, y además otra cosa es que las conductas autoagresivas, como incluso el intento suicida, es algo como muy natural, y entonces, bueno, si repruebo matemáticas o me regañan en mi casa porque llega tarde, pues me mato, y lo ven tan natural, y al momento de pasar al acto, lo ven como si fuera un videojuego, ¿no? Sí, claro. Casi como si fuera un videojuego. Claro, claro, no es algo real para ellos. Y las conductas como agresivas, autoagresivas, como el cutting y otras, se viven como normales, ¿no? El que yo me queme la piel con un cigarro y demás, se siente ese dolor físico me va a quitar el dolor emocional que traigo, ¿no? Y si además estoy embroncado porque nadie me comprende y todas las cosas que normalmente viven los adolescentes, son factores de altísimo riesgo. O sea, un adolescente inmerso en la tecnología es un adolescente, si además está deprimido, con mucho mayor riesgo de cometer un acto autoagresivo, incluido el intento suicida, ¿no? Oye, Andrés, y a ver, en este caso, en el caso de las redes, ¿qué haces con un adolescente que ya está enganchado? Porque además, fíjate que he oído muchísimos consejos, ¿no? Tú sabes perfectamente que yo ando con el celular para todos lados. Sí, yo sé. Yo he oído muchísimos consejos, pero en unos de esos decía, no, bueno, es que a ver, una de las señales, o muchas señales, pero una de las señales, es que lo primero y lo último que se haga en el día es consultar las redes sociales. No, es que ya los chavos duermen con el celular bajo la almohada. Y entonces la consultan a cualquier hora. Y entonces eso te lleva a tener un periodo de sueño mucho menor también, o muy malo. Entonces, es que aquí hay un problema que a mí me parece muy importante, porque como decía un amigo que no sé si pues gracias a Dios falleció, la verdad es que no sé si descanse en paz, pero él decía que crecimos los papás actuales con miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Y la verdad es que, bueno, son nuestros hijos y mientras vivan bajo nuestra economía, bajo nuestra casa, bajo nuestro techo, bajo nuestra educación, bajo nuestra protección, nosotros ponemos las reglas. Y los celulares, yo siempre les digo a los papás, oiga, su hijo tiene 12 años, 13 años, 14 años, o aunque tuviera 18, pues, pero duerme apagado el celular en el cuarto de usted, ¿cómo es posible? Sí. ¿No? Pero los papás, el problema es que tienen miedo a los niños, ¿no? Ay, no, pero ¿cómo? Capaz de que se me suicida, ¿no? Hasta me han llegado sí, a eso. Sí, es que es un círculo vicioso. No manches, o sea, tu chamba es el papá de tu hijo. Sí. O sea, perdón por lo que estoy diciendo, pues, pero o sea, si en un momento dado la educación de tu hijo es tu prioridad, pues es sobre tu cadáver, ¿verdad? A ver, y rápido porque nos tenemos desgraciadamente que ir, te lo dije, se nos iba a cortar el tiempo. Hay varios síntomas, por ejemplo, y lo sabes bien, ese es mío, caminar mientras se utilizan las redes sociales, sentirse deprimido si los demás no interactúan contigo en la red, con comentarios, me gusta, retweets o de algún otro modo, usar las redes sociales mientras se conduce, una cosa peligrosísima, sentir ansiedad por compartir cualquier cosa de tu día a día mediante fotografías o textos, creer que la vida de los demás es mejor según lo que se ha podido observar en las redes sociales, hacer check-in en prácticamente todos los lugares que se visitan. Y como eso hay un montón de síntomas. ¿Qué pasa cuando ya detectamos los síntomas? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que ahí, si la gente está así de plano tan adicta, vale la pena que pida ayuda, vale la pena, y con un psiquiatra que no sea adicto a eso, ¿eh? Digo, porque yo conozco varios que también no sé. Mientras están atendiendo celular, al paciente con el celular. Que no sea de generación light, pues, ¿no? Sí. Y la cuestión aquí está en que a mí me parece importante que también hay que recordar que la vida virtual es eso, una vida virtual. No es una vida real. O sea, yo digo, la mayor parte de los pacientes que son así digamos, en el Facebook o en cualquier red social, son súper populares y demás. En la vida real son personas tímidas, personas cerradas, personas que tienen temerosas ante el contacto real. Entonces, a mí me parece que sí vale la pena recordar que la gente, la vida virtual de la gente es eso, una vida virtual y no es una vida real. Yo hasta espero que jamás en la vida se logre inventar que ya la generación, la reproducción humana se haga a través de tweet, ojalá que no, ¿verdad? Pero me parece que si hay una adicción, hay que recordar que vale la pena recuperar la vida real y no mantenerse en la vida virtual. Esa sería mi recomendación. Sí. Pero sobre todo para los chavos, a mí me uy, creo que se cayó la llamada. Oye, y los límites para que a sus hijos les vaya bien. Ajá. Y que no tengan esa vida virtual que les limita, les impide tener una vida sana desde el punto de vista real, ¿no? Sí, exactamente. Pues Andrés, ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros. Quiero agradecerles una vez más a todos los que por aquí han entrado, salido, opinado. Magda, Mariana, Lady Wonka, Villa, Kimosabi, Lara, Pepe, Cookie, Anabel, Marijose, Prechus, El Shah, Manolo Reiter, Manolo Chowi, ya no me acuerdo quién estaban diciendo ahorita en Twitter, perdónenme los de Twitter que no los estoy, Cuervo con K, Dice, hay gente que consigue sexo a través de internet, se hace negocios en internet, ese no, o no es real. Sí, sí, sí es real internet, pero como dice, bien dice Andrés, hay una vida virtual y una vida real que vivimos. Ojalá también que disfruten en la acariciar a la computadora. Sí, sí. Bueno, pues otro tema, ¿ves? Apúntalo. Tenemos que hablar de tantas cosas. De verdad, a mí me encantó que estuvieras con nosotros, te lo agradezco muchísimo. A mí también, muchísimas gracias a ti. Dejémosles dos datos, ¿no? Respecto al suicidio, me parece que es muy importante que recalquemos que hay que estar atento a las señales, ¿sí? Y que acudan sin dudarlo, por favor, a pedir ayuda cuando detecten alguna de las señales. Ya nos dijo Andrés que en el caso de adolescentes y de niños, con una sola de las señales que detecten, es suficiente para acudir a pedir ayuda. Y respecto a las redes sociales, pues intentar alejarse un poco, darse cuenta de que la vida real y la vida virtual, como bien nos dijo nuestro doctor, son dos cosas diferentes, aunque a veces sean paralelas, como dice Cuervo. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isabel, y ojalá que sí podamos hacer otros programas, con todo gusto. Aquí es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos, no se me vayan, tenemos inmediatamente tenemos el tema de el reciclaje con dos personas que están muy metidas en reciclaje desde hace mucho tiempo. No se vayan, los dejo, esto es El Punto sobre la I, volvemos en un momento, muchas gracias. El Punto sobre la I, 4 de febrero del 2015. Gracias, buenas noches.